La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta Historia de la Balsada. De la serie La Fiesta de la Balsada y los personajes populares. Narrado por Don Fano Ordrada. A continuación, Don Fano recuerda la historia de la balsada de la Virgen de la Asunción. Lo que sucede es que en la época de atrás, siempre, lo que era noviembre y diciembre, que eran, era invierno, esos ríos se crecían, ese río se crecía. Entonces, ¿qué va a pasar? Como toda la comunidad vivía casi de la arena, esos días empezaban a echar mal, que llegaba la temporada de diciembre y no podían sacar arena porque los ríos muy, muy hondos, los ríos salidos, el río salido. Entonces, ¿qué pasaba? Doña Mélida, ella era muy entregada a estas labores sociales y todo eso. Entonces ella dijo: nosotros tenemos que hacer unas rogativas por el río, porque a ver si el río se amansa y se puede trabajar. Entonces ella empezó a hacer la rogativa y todo, a hacer así en botes, como le digo, los botes así y todo eso, y se empezó esa tradición. Y en realidad, pues, lo que se dice es que el río empezó a dejar trabajar, porque inclusive los días que eran noviembre y diciembre, que eran más duros, que todo mundo a comprar el regalito para los hijos, la comidita, el traguito, porque el trago nunca ha faltado. El trago, aquí la gente ha sido muy contenta y todo eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso, en ese tiempo no había platica, porque el río no iba a trabajar. Entonces eso se volvió una tradición, y este señor es Jorge Julio Vallecilla, hermano de doña Mélida, que era el presidente de la cooperativa de areneros aquí. Entre ellos dos hacían esas labores. Y eso se quedó así. Entonces doña Mélida empezó a hacerla el 15 de agosto, y la cosa es que se hace el día que es, no se puede posponer. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.